Gracias, bicho. Civilizados, al ritmo del corazón parlamos. Le decimos buenos días. Con Palito. Sopecito. Y Alfredo, la Mega y muchos más. Nos acompaña Perico, nuestro productor estrella, mi productor estrella, el hombre que mejor organiza la radio, el señor Lucas Ribaudo, coordinador de todo esto, el señor Pablo Zucca, mi otra mitad, Juan Butilovsky, bicho, ¿cómo te llamás vos? Martín. Martín, eso quería que dijeras. Oh, poca onda tenés, bicho, ¿eh? Yo a vos te voy a meter una banana en el orto y te voy a meter una pollera de cascabeles. Que sea necesario. Y lo tenemos a Diego Scott, que como siempre está deambula. Era tan dulce, le dije. Sí, gracias, señora. Uy, llega. Justo entra Dick Alfredo, mirá. ¡Buenos días! Buenos días. Hola. Buenos días, señora. Tanto tiempo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. No quiero que se me haga tarde. Apágueme la música, granadero. Voy a llamar por teléfono y me dice que me saque los controles. ¿Para qué va a llamar hoy? Voy a llamar porque, como usted lo sabe, soy presidenta del movimiento Argentina o Reventar. Y quiero ver si muchas cosas. Pues la pregunta de la lechuga, que ayer me salió como el culo. ¿Va a levantar gente? Lelo, no, po. Chip, que lo parió, chip. Puede felicitar porque se cumple en 31 años de Madres de Plaza de Mayo, señor. No felicito nada, que compré una torta y soplé una vela. Estoy harta de esa mujer con el pañuelo en la cabeza con cara de puchero todo el día. Es el símbolo de la libertad argentina, señora. ¿De qué es? ¡Odio a Eve de Bonafide! Bonafini, no Bonafide. ¡Qué malo que es usted! ¿De qué te ríes? ¿Cómo la extrañábamos, señora, con el Monza? ¿Y el Monza dónde está? No lo sé, no lo sé. Sí. Ahí está, ahí viene, pero la puta que lo parió. Bueno, señora, por favor. No, espera que lo escuche. Ay, ya no, sí, a ver. Déjeme que yo voy a ir a una zona carenciada que tampoco está tan lejos, obvio, porque no me entiende. ¿Por qué llegó tarde usted, churuchuchu? ¿A quién le habla? Pero, no, acá hay un problema con las líneas. Puchi, que lo parió, chi. Voy a cerrar con el churuchuchu. Señor, ¿me escuchó, señor Ribaudo? Señor, usted tiene voz de loro. No me importa. Sí, señora. ¿Voy a hablar con vos de hombre? Pero esto es un celular. No es un celular, señor. No, parece que no había marcado el 9, señora. Bueno, no. ¿No que le ayudas? ¿Y qué vos que te metes? ¿Por qué no se va? Se mete sus cosas. ¿No te tenía así vos, inglés de hueso? Márqueme usted, Scott. Usted es mi asistente. Escucha una cosa, para la música. ¿Por qué llegó tarde usted, señorita Roxana Cardoso Veneciana? ¿Por qué llegó tarde? No, no funciona esto, che. No puede ser que se maten pelotudos. Vamos. No, dígame. Perdón, señora. No te pasa nada, por lo que pruebo algo. Sí. ¿Por qué tiene? Escúchame una cosa. ¿Puedo ver a su dilatación anal? ¿Por qué? Porque sí, a ver, póngase en la camilla. Abra las piernas. 4999, no sé qué, no funciona, señorita, mande bien el número. ¿Y qué es otro? Aleatorio. ¡No! Señor, ¿usted por qué no se afeita correctamente? Usted también tiene que ser doctor Felipe en la televisión. No, yo me voy a afeitar esta Scott, tarde. A Scott lo dijo, pero usted no lo dijo de ninguna manera. Scott tiene el pelo más largo que yo ahora. Les tiro vidrio si se portan mal. Soy Delia Dora de Fernández. ¡Ay! ¡Silencio! ¡Ay! El paragata, Mario. ¿Qué va a preguntar? ¿Va a despertar, señora? 4 9. ¡Puta! ¡Puchi! ¡Diga Puchi! ¡Puchi! ¡Reempláceme, señor Butilovsky! ¿Eh? ¡La de tu madre? La conchuchi de tu madruchi. Muy bien, quiero 10. Gracias, señora. Se alinearon todos. Hola. Sí, señora, buenos días. Soy Delia Dora de Fernández. Yo soy el presidente del movimiento Argentina o Reventar. Es un movimiento de señoras amas de casa que están buscando verdades sobre el país. ¿Qué opina de la presidenta? Se ve de vuelta. Muy largo. ¿Cuándo? ¿Por qué no se calla la boca? Usted que es el rey, el larguero como poco. ¿Cómo se dice? Cuando digo presidenta, ¿qué digo? Cristina Kine. Tiene un 10. ¿A usted está a favor de Cristina? Levanté con tono. Sí, señor. ¿Por qué razón? Ya me ahorro. Ahorro. Es como a mi chico para ahorro. Es cierto, Babi Chocopar dice otro, otro, otro, otro. Estos tipos, dice, es, estos tipos tienen que ir a otro lugar. Babi Chocopar, sos un hijo de puta. ¿Por qué no vas a una foniatra, Babi? Señora, se está metiendo con Babi. Tiene una bolsa de 80. ¡Bolsa de 80! ¡Puta madre que te reparió! ¿Quién habla? ¿Señora? ¿Sí, qué te pasa? Mira, mira, me trate de esa forma. Cornuda. Bueno, señora. ¿Te das cuenta, cornuda? Yo no la insulté. ¡Soreta! Ahora, yo tengo el número identificado. Yo te voy a denunciar por hija de puta y que se meten con Babi. ¿Qué te pasa con Babi? ¡Babi Chocopar! Para mí es una persona que pronuncia mal y no tiene ningún derecho a trabajar en Radio 10, que es una radio subversiva, señora. No me digas, ¿subversiva Radio 10? Sí, señora. ¿Y vos quién sos? ¿Quién habla ahí? Yo soy de... ¿Y vos me llamaste a mí, cornuda? Yo, mire, en la dicha humana, yo soy el movimiento Argentina o Reventar. Somos la reputa madre que te parió. ¿Tenés madre? Muerta. Puta. Aborto de la naturaleza, vieja de mierda. Cállate, cornuda. ¡Soreta! ¡Concha agria! Claro, ya no tenés con qué contestarme, sos cagona, ¿eh? ¿Dónde la reconcha puta de tu madre, pelotudo? ¿Y ahora quién habla? Anda, cuervito. ¿Quién habla ahora? ¡Un cuervito! ¡Cuervito boludo! ¿Está loco? No sabés con quién estás hablando. ¿Usted está loco, señor? No soy... tenés ni idea con quién estás hablando. ¿Y usted no sabe con quién estás? Pelota, ¿por qué no te vas a drogar a la concha puta de tu abuela? Señor, ¿por qué no tiene un poco más de... ¿Por qué no tiene más respeto, señora? Señor, ¿por qué no tiene más...? ¡Le voy a tirar una metralleta! ¡Deme una metralleta! ¡Deme una metralleta! ¡Metralleta! ¡Metralleta! ¡Nunca se eran doble trino, señor. Buenísimo. Ay, ay, ay. Qué bueno que es comenzar el día de esta forma. Chulo chuchu, señoras y señores, les presento mi canción. A la una, a las dos, a las tres. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, el parquímetro, son las 7:15. ¿La temperatura, Cristina? 4 grados, 7 décimos. 4 grados, 7 décimos. Todavía estoy tentada. Humedad, 90%. Buenos días. ¿La presión? 1020 hectopascales. Linda presión. Los vientos del oeste a 3 kilómetros por hora. El cielo despejado, la bilicidad de la humedad, 10 kilómetros. Levantarse con el pie derecho, lavarse bien la cara y los dientes, desayunar fuerte, acariciar la cabeza del perro que te despide y sintonizar el parquímetro. Son cosas que no deben dejar de hacerse por las mañanas. Buen día. Conversación. Perdón, música de conversación. Hoy reestructuraremos un poco el programa. Ah, sí. ¿De nuevo? Sí, esto se vive renovando. Hoy volveremos a nuestros temas. Yo los había quitado de la planilla porque me irritaban los oyentes. Los pondremos otra vez hasta mañana, hasta que me irriten otra vez o hasta hoy. Tú, tus efemérides, tus santos. Sí, yo quiero un poco de variar en la música. No me gusta la música de efemérides. Ese tiki tiki tiki tiki. ¿No tenés otra cosa para efemérides? Algo más tranquilo, algo más. Más tranquilo, que no me haga correr. Si eso no me gusta, me harto, sácamelo. Muy bien, renovaremos. Te habíamos elegido una vez y volviste, pediste esa, no te querías mover, gordo. Es que no me gustan las. Me gusta cambiar a mí también. Soy muy de renovar el aire. Yo doy vuelta a los muebles de mi casa, por lo menos una vez por semana. Como todos los potos. Tú lo hacías una vez al mes. Y bueno. Te dibujo. ¿Dar vuelta a la casa? Contale. Buscame una cancioncita, Lucas. Contale. ¿Eh? Que le cuentes. ¿Qué cosa? Cuéntele usted. No, vos le tenés que contar. ¿Qué pasó? ¿A mí? Cuéntelo alguna. Sí, Juan. ¿Qué pasa? Oye, chicos, voy a buscar mi Mondeo, gracias a la gente de Ford. Qué rica estuvo la ñocada ayer, Mario, gracias. De nada, querido. ¿La verdad? ¿Por qué tengo ignorás mi Mondeo? ¿Qué crees que haga? ¿Que tire pedo de colores? Pero por supuesto. Bueno, ahí va uno. Tirate uno verde. Porque tengo mi Megane en el chapista. Ahora, yo tengo mucho miedo, porque ¿quién me baja de la Mondeo? Del Mondeo. Ya sufriste cuando pasó. Un palo. Cuidado eso. Sí, claro, ¿quién me baja del Mondeo? ¿Un palo? Bueno, no. ¿Qué es lo que me tiene que decir? Un bombero te baja del Rubén, para Mario. Que no comprendo. Ahora te digo. No comprendo quién es el inconsciente que a ti te presta un Mondeo. No es con el inconsciente, la gente de Ford, que es muy consciente. ¿Cuánto tiempo dura el préstamo? Claro, un aplauso para la gente de Ford. Es la mejor marca de autos del mundo. Bueno, Mario. ¿Cuántos años en la Argentina? ¿110 años en la Argentina? Bueno, Mario. ¿Por cuánto tiempo te prestan el auto? No lo sé. Ya con subirme y andar unos kilometritos ya me basta. ¿Me llevas a dar una vuelta? ¿Cómo no, Juan? ¿Cómo no, Juan? Juan. Ay, ayer a las 7:30, 7:40 de la tarde estaba Lorena, a quien saludo. Hola, Lorena, mi kinesióloga del CTO. Haciéndome masajes, en mi casa. ¿Qué te pasa? No, no, perdón. ¿Sabes que no sé qué hice con la batería de la notebook, Jonah? ¿Vos la viste? Porque en un momento... No, no la vi. La vi hace un momento, ayer, pero después la perdí de vista. Claro. Y entonces, estaba puesto TN. La voz del periodista deportivo. Juan, perdóname. No soporto al periodista deportivo. Es una cosa... Me da tanta tirria el tono de voz. Todos se lo toman tan en serio. Yo veo un periodista deportivo y veo un cornudo. Mira, hablando de... No sabría decirte, pero... Es un clásico el hecho de ponerle un tono solemne a algo que no lo es. Por eso procuro ir a contramano. Lo como un poco más. Y a contramano vas. Son tan nabos. No todos, no generalicemos ahí. Nunca vi uno que no. Vos un poco menos, Juan. Por eso te tengo acá. Gracias, Fernando. Pero qué cosa... Es una cosa ir tonito y se lo toman todo tan a pecho. No, una cosa es tomárselo... ¿Pero qué tenés que analizar? ¿Algo que hace otro? ¿Por qué no vas a jugar al tenis? También lo hacemos, practicar deportes, hacer el amor y nunca todas esas cosas. Por ejemplo, nunca vi uno con buen cuerpo. Nunca. Tiene unas bolsas de papas. ¿Y Juan? Tampoco. pero perdón. Fue elegido el segundo más sexy del parquímetro. Sí, bueno, pero mira quién fue el primero. ¿Vos? Y sí, vamos a ser honestos, ¿viste? Yo no soy Brad Pitt. Bueno, te quedó medio grande lo de Brad Pitt, querido. Estoy pensando en alguno que tenga buen cuerpo, la verdad no sé si no se puede dar vuelta, tiene que tener el micrófono ahí todo el tiempo. Decídelo, contale. Juan, te escribí una carta. ¿A mí? Sí, te escribí una. ¿Pero por motu propio o usted, Mario, lo pinchó? ¿Eh? ¿Por motu propio o fue iniciativa de Sabino? Pero no importa, no entraremos. Bueno, claro. Me arreglé todo también. No, la verdad, estoy sorprendido. Me encantaría escucharla. ¿Es una carta de qué tenor, Palo? Pues bueno, la señora Valeri. Vino en mi caso, yo lo ayudé con las palabras, ¿eh? Debe ser bueno. Si usted lo ayudó con las palabras, la debe haber leído y debe tener buenas intenciones, me imagino. No lo habrá secundado al nene con una molestia. A ver, ¿por qué no se la leís? Esto es una sorpresa hermosa, ¿eh? Grábamela, Lucas. A ver, abrí la carta. ¿Por qué es música italiana? Porque te ayudo, Mario. No, así de amor no quiero, seguro. ¿Qué te piensas que yo soy trelo? Bueno, no importa. Dale, no te quedes en la forma, vamos al fondo. Dale, léela. Querido Juan, ese me gusta. Querido Juan, mire qué importante la cortina. Bien, aprendiste algo en estos años. Me imbudo, aprendió. Y yo, Juan. Pero me saca de clímax el chavo. Me he escuchado. Juan, vos también. Juan. ¿Qué querés? La chancha, los 20, los chanchitos y las máquinas de hacer chorizo. Listo, vamos con el chavo. Querido Juan, discúlpame que siempre te tengo de punto. Discúlpame que no se hace otra cosa que joderte. Juan, discúlpame. Yo a la noche hay veces en la que me da remordimiento y resquemor. Antes de irme a dormir, pienso, pobre Juan, hoy lo valié todo el programa. Piensa en tu hijo y digo, cuando escuche las grabaciones del parquímetro, va a decir, qué boludo era mi padre. Bueno. Después digo, pobre pendejo, no es tan boludo, Juan. Por eso que yo te quiero pedir perdón. Voy a tratar de no bandearte más. En todos estos años, Juan, aprendí a apreciarte. Soy un gran tipo, aunque sea de boca. Bueno, la verdad es que estoy... Dejalo terminar. Ah, no, terminó tú. ¿Hay más? Quiero decirte que también una vez quiero vivir la experiencia de irme de vacaciones con vos y tu familia. Quiero decirte que también una vez me gustaría ir a comer a tu casa. Ahí había puesto mofá. Bueno, el otro día... Ahí había puesto los otros días. Cuando Peña te pidió el teléfono para ir a comer a tu casa, se me... ocurrió, es decir... ¿Me ocurrió? Porque no, y yo también. Por eso es que vengo en son de paz. Juan, sos macanudo, aunque sea de boca. Sos simpático. Y sos muy buen tipo. Yo en estos años de bardiate, con otro me hubiese comido 3 o 4 ñapis. Pero con vos, Afe. Gracias, Juan. Voy a tratar de ser más objetivo. Objetivo. Objetivo. Y ser más maduro. Y no putearte tanto. Y no variarte tanto. El problema, Juan, es que cuando estoy tratando, decir una problema. Con cariño, Trevín Ramón se está libre. ¡Bravo! ¡Qué linda carta! Queda borrado 3 años de maltrato y de injuria con este gesto de nobleza, así que sos bienvenido a mi hogar y serás bienvenido en Mar del Plata el próximo año, Rubén. Eso va a estar en elborde.com a partir del viernes. Ya, así voy a hacer, así. Ta, ta, ta. Claro, yo tengo que estar atento, ¿ves? Yo tengo que ir. Y a tu página. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? A ver, ¿qué, yo no ¿qué has tomado? ¿Qué, la Lucas, ¿qué, Lucas, decime qué? Ahora voy a empezar, tranquilo, ahora empezamos. Ya el viernes lo subimos a la carta. No quiero pinchar la relación. No, porque viste, es una cosa... No, bicho, por favor, no rompas este momento mágico. No, pero te tengo que provocar, Juan. Yo cada cosa voy a ir anotando. La puteada de Delia, ni hablar. Olvídate, el momento mágico ya lo rompió totalmente. ¿Qué pasa? Que yo no quiero pinchar la relación, pero esto no tiene nada que ver con que el domingo juegan Boca River y vos querés ir a la cancha y se complica para conseguir entradas, ¿no? Ya las tengo en la entrada. Ah, perfecto, no. ¿Sabés quién me la consiguió? ¿Quién? Jacobo Guindo, creo. Ah, mira vos. ¿Eh? Un abrazo. ¿Jacobo? Sí, Jacobo. ¿Y qué haces tú con Jacobo? Le flanelio el auto. ¿El auto nada más? Sí, el auto. ¿Qué te pasa, vos? Hola, Jacobo. Soy... Es más, a Jacobo Guindo, creo, lo conseguí de periodista exclusivo de Paquímetro. Para que cante todas las verdades. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ya que muchos medios lo están buscando y vos lo conseguiste para acá, te felicito. Muchas gracias. El único chabón que no se la come, ¿viste? Que dice así las cosas como son, yo lo conseguí. Me equivoqué una vez, 2 veces no me equivoco. A mí me gusta 7:30 del libro de Jacobo, cuando está parado al lado del cuadro de Mario Casán. ¿No lo tienen, el libro de Jacobo? No, no lo ¿cómo se llama? Ah, Billetera Mata Galán, ¿no? Sí. ¿Y podrías leer, por qué no lees ese libro, Palito, para motivar sí, tu lectura que hace mucho que no lees? Llama a Jacobo. Espera que tenemos tanda. Luego de la tanda llamamos a Jacobo. ¿Quieres? Tenemos periódicos, tenemos efemérides. ¿Me conseguiste la canción de efemérides? Qué lindo que soy. ¿Quién es? ¿Quién será a esta hora? Es? Tocando la puerta. ¿Quién está ahí? Entrano. ¿Quién es? Ay, mire, Rubén, dame un abrazo. Son nuestros anunciantes. Abrázame, papá, vení. Damas y caballeros, con ustedes, las empresas que apuestan por esta radio y este programa. Muy buenos días, Buenos Aires. El parquímetro. Porque la radio es bella. Sonido urbano. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. ¿Sabías que si recargas hoy tu Claro prepago con factura fija, te regalamos el mismo monto en SMS? No dejes pasar esta oportunidad. Podés hacer la recarga virtual o con tarjeta prepaga desde 15 pesos. No te olvides, recarga hoy tu Claro. Aprovechalo, dura solo un día. Promoción válida en Argentina para recargar de línea GSM realizadas en el día de la fecha por cualquier medio. Consulta en asterisco 611-0800-1-3-0611. Un mundo fantástico. 11 historias. Un solo final. La magia de leer. La Nación presenta Las Crónicas de Narnia. Una colección de 11 libros para incentivar la lectura en tus hijos de una manera mágica y divertida. Con títulos como El León, la Bruja y el Armario, El Sobrino del Mago, El Príncipe Caspian y La Última Batalla, entre otros. Una oportunidad única de conseguir la colección completa de Las Crónicas de Narnia a un precio increíble. Desde el miércoles 30 de abril a solo 16 pesos con 90. Todos los miércoles, opcional con tu diario La Nación. Che, preguntale la presión en vez de a Cristina al señor este que le contestó recién a Delia Dora de Fernández, a ver cuánto te dice de presión a esta hora de la mañana. Presentamos el secreto mejor guardado por los DJs de todo el mundo. We're gonna catch you. Retro Dance de VIP Soul. Vos, ¿te acordás de estos temas? Nosotros nos acordamos de vos. Retro Dance de VIP Soul. Encontralo en las mejores disquerías. ¿Qué perros de la calle? ¿Saben dónde está? En Ámsterdam. Buen día, ya, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿Te llamás Paulo? Me llamo Paulo. Mi vieja esperaba una nena, le iba a poner Paula, se jugó y le puso Paulo. Está muy bien, Paulito. Menos mal que no le iba a poner Ana. Muy rápido. ¿Estuvieron en un coffee shop en Ámsterdam? No, no estuvimos en un coffee shop, porque la verdad es que estamos bastante sanos. Lo que sí hicimos, nos compramos unos brownies con hashish. Están haciendo bien. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle. Un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro. 95.1. Sonido urbano. 100% Malta. 100% cerveza. El que sabe, sabe. ¿Sabías que si recargas hoy tu Claro prepago con factura fija, te regalamos el mismo monto en SMS? No dejes pasar esta oportunidad. Podés hacer la recarga virtual o con tarjeta prepaga desde 15 pesos. No te olvides, recarga hoy tu Claro. Aprovechalo, dura solo un día. Promoción válida en Argentina para recargar de línea GSM realizadas en el día de la fecha por cualquier medio. Consulta en asterisco 611-0800-1-3-0611. Hoy es 30 de abril, es el día del cumplimiento, ¿eh? Los nacidos el 30 de abril tienen una personalidad dominante, pero a menudo también sienten el deseo de abandonar los puestos de responsabilidad y retirarse a una vida más tranquila. ¿Por qué dices esto en este momento? He decidido cambiar el orden de todo. Soy una persona. Pero preguntar a Cris quiénes cumplen hoy para que uno tenga patrones, referencias. Bueno, después háganlo al revés, chicos. Trabajen al revés. Si no, es toda una estructura mental que los apolilla. Los puntos fuertes de esta gente, recuerda después para cuando Cristina lea: protectores, competentes, resueltos. Los puntos débiles, exigentes. Extremistas, dados a los excesos. ¿Tú no cumples hoy? No, yo cumplo el 31 de enero. La meditación es halagar la propia vanidad, es un pasatiempo agradable, pero casi nunca el más gratificante. Con el nuevo Samsung F250, imagina todas las bandas en tu celular. un evolucionado slider de última tecnología que une un poderoso reproductor musical con el mejor diseño. ¿Cuál es tu música? ¿Cuál es tu Samsung? Descubrilo en www.cualestumusica.com.ar. Y finalmente terminás cenando con tu novia frente a un mar azul que se mezcla con el cielo. Ese cielo por el cual viniste viajando en primera clase. La misma clase con la que llegaste al aeropuerto en tu auto nuevo. Ese que anda bárbaro con el traje italiano que traes de la oficina de tu nuevo trabajo. Ese trabajo que encontraste entrando en www.umeran.com. Todo empieza con un buen trabajo. Entrá a boomerang.com y encontrá las mejores ofertas de trabajo. Boomerang.com. ¿Quieren navegar a alta velocidad con la mayor red 3G de la Argentina? ¡Claro! Es simple. Es claro. Vea el parquímetro. A mí me parece que el tenis debe ser sobre ladrillo. Eso es para mí una papa arrollada. Jugarlo de cemento o de goma. Bueno, Guillermo Vilas, Mario dijo alguna vez que el pasto, refiriéndose a Wimbledon, es para las vacas y no para el tenis, ¿eh? Así que va de la mano del número uno de todos los tiempos de la Argentina. No lo conozco a usted, señor Vilas, pero estoy de acuerdo con usted. No es Vila, es Vila. Perfecto, ¿eh? Señor Vilas, dije. Me dijo Vila. Bueno, si te tengo que pasar factura por toda la CC, que no hace, me da fumo. Y yo por toda la C. Factura, dijo. El Parquímetro. El Parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El Parquímetro. Parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El Parquímetro. El Parquímetro. Metro 95.1. Sonido Urbano. Le quiero mandar un saludo al peruano que vende celulares ahí en frente a Kansas, en Libertador. Peruanito, buen día. Cómprele al peruano que tiene buena calidad y garantía. No le va a dar por escrito, ¿no? Pero usted vaya de parte mía. Dígale, peruano, ¿no sos amigo de Peña? Le vende el cargador para celular del auto y le da garantía de palabra. 737, le habla un amigo. Parquímetro se pregunta, ¿por qué hace Mónica Calendar? Nota periodística. Poneme nota de color, mejor. Poneme nota de color. ¿De qué color? Nota de color. Nota de color dorado. ¿Por qué? No, no es porque estamos hablando con Yolanka o con Pettinato. Es porque quedó libre Porretti y estamos hablando con el señor Roberto Babington, que es el abogado. El ilusionista. Roberto, este aplauso grande es para vos del Parquímetro. ¡Bravo! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Bravo! Cuando me levanto me tiro en por el Orti y ahí arranco y bueno, tenemos estos resultados. Qué lindo es tener un buen abogado que lo quiera uno y que sea mutuo. Cómo me gusta, qué bien, yo amo. Ustedes saben que siempre yo les digo, no me interesa cuán grave ha sido el crimen. Por ejemplo, el abogado del señor este de Viena, de este enfermo, de este monstruo, yo también lo voy a querer. ¿Me entienden cuál es mi dicotomía? ¿Dónde separo yo? Sí, si no estás queriendo la aberración, sino el profesional que va a tratar de confundir a la realidad. Exacto. Ese tipo inteligente, habilidoso, que frío, que en un momento dice, yo voy a agarrar este caso. Además, él también lo debe querer matar a este monstruo, pero tiene una vocación tan enorme. ¿Hay mucha gente así inteligente y brillante como yo que pueda entender esto, Roberto? Él. Y en principio la mayoría de los abogados que toman casos así cuestionados, ¿no? Roberto, ¿cómo fue la liberación de Porretti? ¿Te costó mucho el caso? Hablemos del caso más que de Porretti. Hablemos El caso en realidad es muy costoso por todas las connotaciones que tiene. Porque si esto solamente se ciñera a lo que es un trámite procesal, esto no tendría que haber llegado a esta instancia, tampoco Porretti tendría que haber estado 26 días detenido, por muchas cosas, por lo que significa la figura de un intendente, por lo que significa la intromisión de la política en la justicia, ¿no? Dicen que cuando entra la política, la justicia sale por la ventana. Y esto es un poco así, porque los operativos no están exentos de protagonismo, se cometen muchos errores judiciales, hablo, ¿eh? Que nosotros los hemos señalado en varias presentaciones. O sea, esto no es que yo digo y después no lo escribo. No, todo lo contrario, nosotros hemos recusado a la fiscal porque han realizado una serie de cosas que son inauditas. Toman la denuncia a la 1:15 de la tarde y figura que le están tomando audiencias testimoniales a la una, por ejemplo. O sea, le tomaron testimoniales ante la denuncia. La burocracia facilitó también, embarró la cancha. Sí, no, además la imprecisión de conocer de la opinión pública y muchas veces la necesidad de informar a una costa de ir contra la verdad. ¿Qué significa la excarcelación? Estas palabras raras, excarcelación extraordinaria. Es un trabalenguas típico argentino. Es sencillo. Sí, a ver. Cualquier persona, pongamos como ejemplo la Capital Federal, ¿sí? Para salir en libertad tiene que analizar que la pena, la mínima, no supere los 3 años y la máxima podría ir más allá de los 8 como forma excepcional. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay un instituto que para aquellos delitos cuyas penas son mucho más graves, incluso el homicidio, incluso cualquier tipo de delito, ¿no? Cuando se reúnen algunas condiciones, como que no se va a fugar, tiene arraigo, tiene familia, el hecho no fue violento, ¿sí? Todos esos indicativos permiten suponer que la persona, cuando sea requerida al juicio, se va a presentar. Este es un principio que el mismo Código Procesal consagra, que es la libertad por encima del encarcelamiento. Ok, ¿y ahora él puede seguir como intendente? Y bueno, esta es otra discusión que vamos a tener que empezar ahora que se le enfríe un poquito la cabeza y que nos pongamos a ver el mapa que tenemos, porque en 26 días cambió absolutamente todo, toda la vida de Pinamar en relación a la institucionalidad. Así que bueno, ahora cuando él recobre sus afectos y haga todo lo que haría cualquier ser humano normal después de estar en esta situación, bueno, nos sentaremos y veremos con los otros abogados a ver cómo cómo seguimos, ¿no? Vos lo obviamente vos lo votarías como intendente otra vez, ¿o no? Yo afortunadamente vivo en la ciudad de Buenos Aires. Cómo lo quiero, va, Víctor. Te quiere preguntar Martín Lipsic. Buen día, Roberto. ¿Qué tal? Porretti pagó una fianza de 40.000 pesos. No, la pagó. Eso era el... No la pagó porque no pudieron reunir ese dinero. Entonces, no, porque Leonel estaba en la casa. No, en realidad, lo que pasó fue que no pudieron reunir ese dinero, entonces otra persona lo afianzó. Ajá. Otra persona se hizo responsable por él como responsable solidario y se comprometió a presentarlo toda vez que sea requerido por el tribunal, y después cuando depositen el dinero, bueno, se va a sustituir nuevamente la fianza y ya va a quedar con el depósito ese. Perdón, ¿cómo no pudo reunir 40.000 pesos? Es un insolvente. No pudo. ¿Insolvente un intendente municipal? Yo soy socio de Babington. Sí, señor, lo es. ¿Y pero cómo puede acceder a la intendencia un insolvente? ¿Sabe cuánto gana un intendente? Yo te hago de Babington. ¿Sabe cuánto gana un intendente? No, le pregunto. Bueno, averigüe, gana apenas 10.000 pesos. ¿Cómo va a juntar 40.000 un tipo con tres hijos? Y en Pinamar, por lo que yo tengo entendido, creo que el sueldo del intendente es menor. No, es un poquito más, creo que son 12.000 pesos. Bueno, pero no es nada, tiene tres hijos. ¿Cuántos hijos? 3.000 pesos es el alquiler de la casa. Exacto, ¿y cuántos hijos tiene Porretti? 3. Calcula, nene, escuchame una cosa, no se puede ahorrar así, ¿qué se te pasa? Igual va 20. Pero además, otra cosa, no es que en la familia no tengan ese dinero o él no disponga en ese momento de ese dinero. Lo que tenemos que ver es que él está detenido, ¿no? Sus hijos estudiando en Buenos Aires, claro, haciendo otras cosas, y nosotros, digamos, conocimos esta noticia a las 10 de la mañana. ¿Vos pensás que todos tenemos padre presidente de Nextel, claro, como vos? Pero sí, aparte que me cuenten cómo hacen para ir a... Para que me la secuestraron. ...una tarde los 40.000 pesos. Sí, está muy bien. Mala Dolores también, ¿no? Babington, ¿qué otro caso tenés hoy en día? ¿Tenés el de la chica esta del caño? Sí, Roxana Galeano. Roxana Galeano también es tuyo. Sí, el Lapa. ¿Lapa también es tuyo? Sí, yo defiendo a los... Dame la lana, hablemos de Lapa. Dos oficiales de la Fuerza Aérea que están sometidos a proceso. Sí. Y después el caso de Bellini, el dueño de Pilar de Rocha. Bellini, ¿cómo está lo de Bellini, la chica? La Bellini, hoy estamos interponiendo recursos de apelación... Tejiendo con Barrio. ...la resolución del juez de garantía, porque o sea, le dictaron la prisión preventiva y esto es un suicidio de libro. Pero es rarísimo porque se está dando todo lo contrario a lo que dice la familia de la chica, lo que dicen todos, que se habla. Suicidó. Sí. Presentate, Diego. Y sin embargo, el fiscal sigue para adelante en sentido contrario. La gente piensa que... Sí, bueno, el fiscal está haciendo su trabajo. Pero lo interesante acá, hablando jurídicamente, es que todavía no se hizo una pericia para determinar cómo fue que le quitaron la vida, si es que le quitaron la vida, o cómo ella se quitó la vida, por ejemplo. ¿Pero el arma era de Bellini? No, el arma la compró en un momento Bellini. O sea, comprar significa, para lo que yo siento, poner el dinero. Claro. El arma se la entregó, según la misma persona que es la esposa del que la vende, que comete un delito, llevando el arma de un lado al otro y vendiéndola, no tiene autorización legal, dice ella misma que se la entrega a otra persona. Por ejemplo, lo que acabas de decir son cosas típicas de la abogacía. Si yo le pido, por ejemplo, yo te pido a vos que me compres un arma, la decisión... De comprar un arma es mía, vos pones la plata. ¿Quién la compró? Y yo la compro. Uh-huh. Porque si no, no existiría el mandato en el derecho. Pero no existe que... Yo puedo darte un poder a vos, sí, y vos vas y compras por mí. Ahora, ¿no existe, por ejemplo, una vueltita rara que el abogado pueda decir, la compró Peña, la pagó Babington? Eso podría ser, pero si la... O sea, el tema es ver cuál es el destino de la cosa. Claro. Del arma. Claro, en este caso del arma. Ahí había una situación, te cuento cómo es claramente. Este es un arma muy importante. Sí. Para que tengas una idea, es un arma de 1.000 y pico de euros. ¿Qué arma es? Una Heckler y Koch, que es una arma alemana, debe ser una de las más precisas en el mundo, más que la Glock. Ya sé cuál es la que usa este hombre, Bourne. Sí, es el que usa. Sí. No vivo. Sí. Es la... porque hay en una de las películas. La de Matt Damon. Heckler 40. Sí. Sí, tiene una Heckler 40 que es de dos colores. ¿Sí? A la mierda. Es ese tipo de arma. Bueno, sí. El asunto es que esa arma se la vendieron en un momento en 1.700 pesos. Mm. Con una mira láser que la mira sola debe valer $300. A la mierda. Entonces, era una cosa muy conveniente. Sí. Y la señora que se la vende tenía el marido detenido, que era, creo que era policía y estaba detenido no sé por qué delito, y la tenía a su nombre. Entonces, se la ofrece, porque ella trabajaba ahí en Pinar de Rocha, la ofrece y se la compran, pero la idea era que esa arma pasara directamente a la casa de la tía de Bellini, que vive al lado, para su protección, si había un hombre que la cuidaba, la señora y todo. O sea, lo que pasa es que acá se interpretó cuando Bellini dijo que el arma era para su tía, que tiene 73 años, pensaron que la tía era Pepita la Pistolera. Claro. Cuando en realidad esto no era así, ni siquiera él tuvo el arma ni la recibió. Lo único que hizo fue poner la plata, como si vos sos una persona de mis afectos y qué sé yo, te gusta un suéter de $1,000 y yo digo, bueno, toma, acá yo voy y lo pago, pero es para vos, no es para mí. ¿Me compras un Mondeo? Bueno, ahora voy para. Señora, si usted tiene un problema, llámelo a Roberto Babel. Roberto, muchas gracias. Un problema y mucha plata a partir de ahora. Al contrario, un abrazo. Hasta luego, chao Roberto, chao. Conexión en vivo con la unidad móvil. La realidad llama a la realidad, es una realidad que no se puede y no se deja esperar. De 7 a 9, de 7 a 10, de 6 a 10, de 6 a 11, late el mundo y aquí está el parquímetro latiendo también con el prime time de la radio. Y en la calle, Tomás Franceschín, ¿dónde estás, Tomás? Hola, Fernando, buenos días. Soy Di Calfredo, Zapallo. No estaba escuchando. Perdón. Zapallo. Sí. Todo mal. Buenos días, Vic Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno. Ay, tengo un último momento, chicos, perdón. ¿Qué pasó, Cris? Último momento. Incendio en un octavo piso de un edificio de Avenida Santa Fe y República Árabe Siria, o sea, frente al Botánico. Y ahí estás, Tomás, ¿no? Justo estoy acá, exactamente. La calle de República Árabe Siria. ¿Cómo haces para estar ahí en este momento? Estaba acá cerca, me enteré del incendio y vine corriendo. ¡Qué culo que tenés, Tomás! ¡Qué orto! No, qué orto no, qué bien que trabaja, viejo. Eso, gente, déjame de joder. Bueno, ¿qué se ve, Tomás? Contanos. Bueno, hay tres camiones de bomberos, uno de ellos ubicado justo frente al edificio. El edificio es un edificio más o menos viejo, con balcones redondeados. Ya sé cuál es el racional, es el racional, no es más o menos viejo, es un edificio racional. Un edificio racional, bueno, debe tener unos 25 años. No, tiene más, debe tener 30 años, 40. ¿Estás justo en la esquina o estás sobre República Árabe Siria? Está sobre República Árabe Siria, es el tercer edificio. Sí, yo casi, en el cuarto, yo casi me mudo al cuarto piso de ese edificio. Mirá lo que lo excita, estas mirá cosas raras. ¿Qué sobre cerca de las Heras? No, a media cuadra de Santa Fe. Perdóname, ahí entramos en quilombo. ¿El edificio tiene orientación norte? ¿El balcón da al norte? Sí, dale. Muy bien. El balcón del cuarto piso, Diego, para ver si es tu edificio, tiene un toldo verde. No se acuerda. Sí, tenía un piano adentro ese. Bueno, ese no sabe. Que no lo hubiese sacado. Sí. Tiene la persiana cerrada, tanto no sabría. Pero en el octavo piso en este momento veo a los bomberos trabajando. Hay una escalera que surge desde el camión. Y arriba estaban los bomberos. Surge desde el camión, muy buena imagen. Una escalera que surge. Es Borges. Soy un poeta, no solo un movilero. Y en una curiosidad es que la escalera de bomberos, acabo de dar cuenta de esto, tiene un semáforo. Y semáforo. Esperá. ¿Qué hace? Ese mi... ¿Cómo es? Ese mi... mi última canción. Semáforo. Semáforo. Sí, ¿qué es lo que tiene un semáforo? ¿La escalera? Tiene un semáforo hacia la mitad de la escalera que le indica a los bomberos si pueden subir o no. Una curiosidad, yo no sabía esto. ¿Y por qué? Además, porque si no está del todo desplegada, es peligroso. ¿Pero sabés que es por eso? Sí. Ok. ¿En qué estaba? Ah, sí, bueno, están los bomberos arriba trabajando. Ahí, de hecho, están sacando el agua de un hidrante en la calle, están las mangueras entrando por la puerta del edificio. Sí, señor. Además, hay cuatro ambulancias del SAME, la policía en este momento está colocando... ¡Pero tanto quilombo! Sí, todavía sigue saliendo humo, parece que es muy importante. Mejor prevenir. Esto es sobre República Árabe Siria. Muy bien, si hay algún vecino de la en la calle República Árabe Siria que esté escuchando la radio, que esté allá, esté ahí presenciando, que llame. ¿Para qué? Para hinchar las bolas, pero que llame. ¿A dónde? Abajo en la plaza. ¿A dónde, Dica Alfredo? 40107267. Bueno, por su celular. 40107267 es el número directo del parquímetro. 40107267. Tomás, un beso. Después te hablamos. Hasta luego. El 40107272 también para el 4010 guau guau guau, 4010-7272, el mail, bicho. El parquímetro arroba metro951.com. Repite, porque quien es sordo no es, es quien es tonto, es, no es, es quien, perdón, quien no es, quien es sordo, ¿cómo es? Quien no es sordo es tonto. Quien no es sordo es tonto. El parquímetro arroba metro951.com. El SMS, Juan. Y muy fácil. Gracias, Ru. 4477 anteponiendo la palabra par de parquímetro. ¿Es una grabación eso? No, Juan, te estoy diciendo yo acá enfrente tuyo. Sos boludo, Juan, ve que te quiero dar. Estoy tratando de fidelizar la relación. Ahora que ahora hay otra onda. ¿Qué iba a decir, Ru? Sos boludo. Mi mamá le dice así a mi papá. Cuidado. Guarda que tiene la carta, la puede romper en cualquier momento. Cuidado. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo le va, señor? Ahora entiendo dónde viene todo. El parquímetro. El parquímetro. Un parquímetro. .1 frecuencia modulada, la temperatura 4 grados 6 décimos, la humedad 90%, la presión 1020 hectopascales. ¿Qué hay de Bariloche y Mar del Plata? Bariloche por el 89.9, la temperatura 8 de la mañana, 3 grados en Bariloche. ¿Allá vamos? No, espera, te estoy diciendo cualquier cosa, un momento. No me pones más, acá está, perdón. La temperatura en Bariloche es 0 grados, un décimo. Y la sensación térmica es de menos 4 grados. Visibilidad 20 kilómetros. Humedad 72%. Mar del Plata por el 95.3.